nunca te rindas. El señor Winston Churchill, cuando era un muchacho y asistía a la escuela, repitió 3 veces el 8º curso, porque le costaba aprender. Es algo irónico que años después, la Universidad de Oxford le pidiera pronunciar el discurso de la fiesta de los graduados. Para este acontecimiento, llegó con sus acompañantes habituales, un bastón y un sombrero de copa. Mientras se aproximaba al podio, el público le brindó aplausos de aprecio. Churchill, con pausado ademán, calmó la multitud mientras se disponía a hablar ante sus admiradores. Luego, colocó el sombrero sobre el atril y, mirando directamente a la ansiosa audiencia, gritó con una voz llena de autoridad: ¡Nunca se rindan! Transcurrieron algunos segundos, el auditorio se quedó en silencio. Se levantó, puesto de puntillas, y gritó nuevamente: ¡Nunca se rindan! Sus palabras retumbaron a través del auditorio. Todos permanecieron inmóviles y callados mientras Churchill alargaba su brazo en busca de su sombrero. Ayudándose con su bastón, abandonó la tribuna. Su discurso había terminado. El discurso de graduación de 6 palabras de Churchill fue sin duda el más corto y elocuente jamás pronunciado en Oxford. Aún así, su mensaje fue también uno de todos los presentes que recordaron durante el resto de sus vidas el mejor. La perseverancia es un gran componente de éxito. Si golpeas la puerta con la persistencia y el ruido suficientes, seguramente despertarás a alguien. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: no importa lo lentamente que vayas, siempre y cuando no te detengas. Confucius.